Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar analizando la programación de Raw y SmackDown a 2 semanas del evento SummerSlam. Si es la primera vez que nos escuchas, te doy la bienvenida, espero que el programa sea de tu agrado y te invito a seguir los diferentes enlaces que encontrarás en la parte de descripción. Sin más nada que decir, comencemos. Bien, el día lunes tuvimos un disparejo en Monday Night Raw, ¿no? Tuvimos muy buenas luchas y tuvimos algunos segmentos de relleno. Sin embargo, nos dejó varias noticias. Una de ellas es que ya es oficial el reto del club contra el Nuevo Día por el campeonato de parejas. También se hace oficial una estipulación de que el combate entre Sasha Banks y Charlotte por el campeonato femenino no va a contar con la presencia de Dana Brooke en los lados del ring. Su presencia fue prohibida. Y quizás el anuncio que faltaba respecto a los títulos. Se oficializa el combate entre Roman Reigns y Rusev. Esto viene luego de un segmento largo y horrible. O sea, a ver, WWE volvió a los malos pasos, ¿no? De darnos segmentos hablados largos de telenovela y de humor tonto. En esta oportunidad, Rusev y Lana, quienes contrajeron matrimonio recientemente, estaban celebrando su, digamos, ese acontecimiento en Raw, y aparece Roman Reigns justamente hacer todo lo contrario que se esperaba que hiciera, que, o sea, uno esperaba que Roman Reigns se subiera al ring, le noqueara a Rusev y se fuera. No, el hombre llegó echando chistes de que quería ser padrino, que no sé qué cosa. Y entonces se tomaron 20 minutos para no decir nada, porque lo último que dijo Roman Reigns fue: bueno, no quieres que sea el padrino de tu boda. Por lo menos concédeme la lucha titular en SummerSlam. Ah, tampoco quieres, ok. Y se fueron a las manos, pero después de 20 minutos. Para que después tuviera que venir Mick Foley, la figura de autoridad, ante el reclamo de Rusev, bastante válido, por cierto, de que le arruinaron su boda, su fiesta. En vez de poner orden, sencillamente el autoridad dijo: bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esa lucha de verdad entonces, pues vamos a firmarla. Vas contra Roman Reigns por el campeonato. Así, sin anestesia. ¿Cómo lo hubiera manejado yo? Bueno, hubiera continuado y la semana que viene a Roman Reigns atacando a Rusev o viceversa, hasta que Mick Foley dijera: bueno, ustedes dos que se quieren que haya golpes, háganlo en SummerSlam. Pero utilizar, digamos, un acontecimiento como la boda de alguien solo para llevar la lucha no tiene sentido. Además que Roman Reigns llega, se supone que él es el bueno. Y entonces los buenos no interrumpen las bodas de nadie. Los buenos no se meten con los malos. Los malos son los que se meten con los buenos. Esa es la lucha libre clásica. Entonces, si además que el segmento yo creo que lo querían hacer para que, obviamente, estaba enfocado para que Roman Reigns llegara como héroe, ¿no? Porque tanto Lana como Rusev cumplieron bien su papel de los antiamericanos burlándose de la gente. Ay, que esta torta cuesta más que el salario de todos ustedes, que mi vestido es mejor que el de ustedes, que nuestra boda fue privada y no los invitamos. Es lo que se espera que hagan los rudos. En ese momento llega Roman Reigns, pero es que la gente ni siquiera aplaudió cuando llegó, que es lo que debería pasar con un técnico. Sino que más bien apenas vieron que el hombre tenía un micrófono en la mano, lo abucharon a él. Imagínense. Por eso digo que la WWE Tiene que sencillamente, como dicen los americanos, jalar el cordón, o sea, desconectar a Roman Reigns, ponerlo rudo, que es lo que tenían que hacer, y rudo de pocas palabras, un Braun Strowman, por ejemplo, quien, por cierto, tuvo otra lucha de exhibición hoy, que aplastó a su rival en 3 segundos. Un tipo grande, de pocas palabras, que llega, destroza y se va. Listo. Ya se ve que el fuerte de Roman Reigns no son las palabras, son las acciones. Denle un manager. Fíjense lo bien que le ha ido a Brock Lesnar con Paul Heyman, que es el que habla. Pero así las cosas. Otras luchas que tuvimos, Sasha Banks contra Dana Brooke. Sasha Banks derrota a la rubia, por lo tanto queda, digamos, vetada de la revancha con Charlotte, ¿no? Revancha que ya sabemos que Sasha Banks se la va a llevar por delante, ¿no? Tuvimos también una lucha muy corta, por cierto, entre Luke Gallows y Kofi Kingston de cara al enfrentamiento en SummerSlam, donde Gallows se llevó la victoria fácilmente. Probablemente la semana que viene veamos a Anderson contra Xavier Woods como para terminar de equilibrar. También tuvimos el... A ver, tuvimos una buena lucha entre Cesaro y Sheamus, muy física, muy de contacto. Luego tuvimos también... Cesaro, por cierto, cumplió doble tarea porque él cerró el programa, porque justamente... En lo que iba a ser un segmento hablado de la autoridad que invitaron a Daniel Bryan y todo eso, se apareció Rusev a decir que él es un gran campeón, que no necesitan un campeonato universal, etcétera, y sale Cesaro a decir, bueno, allá va, a mí me prometieron que si yo le ganaba a Sheamus me iban a dar una oportunidad por cualquier título. Entonces, al final acordaron una lucha titular para cerrar el programa entre Rusev y Cesaro, pero era más que evidente que, aparte que el título no iba a cambiar de manos, iba a haber algún tipo de interferencia, ¿no? Y así ocurrió. Sheamus apareció para distraer a Cesaro. Y después, mientras Rusev celebraba su triunfo, aparece Roman Reigns e hizo todo lo que no hizo en el segmento de la boda, que darle una lanza, dejarlo desmayado e irse. Me imagino que eso lo arreglaron a última hora porque se vio medio improvisado todo el segmento. Y se ve improvisado porque estuvieron todo el programa vendiendo la idea de que iba a ir Daniel Bryan al show y todo eso. Y solamente lo usaron que si 2 minutos. Entonces, es medio raro. Es como en las películas que te venden que el personaje full X va a salir, y cuando sale son que si 2 minutos y no hace nada. Más o menos eso fue todo el anuncio con Daniel Bryan. También tuvimos una interesante lucha de parejas. Miento, no fue lucha de parejas, perdón, fue lucha individual. Chris Jericho contra Enzo Amore. Este es otro rumbo que está tomando la empresa, la marca Raw, de una rivalidad entre Kevin Owens y Chris Jericho contra Enzo y Cass. Vamos a ver en qué resulta. La lucha en sí fue bastante buena. Chris Jericho, un profesional dentro del ring. Enzo cubre bien sus carencias. Pero se llevaron la victoria, por supuesto, con interferencia externa, que vino en interfirió la lucha, eso forzó que Big Cass entrara y lo descalificaron, etcétera. La lucha de parejas que teníamos, que iba a mencionar, fue la de los hermanos Dudley, los Dudley Boys, contra Neville y Sin Cara, quien sorprendió a medio mundo. Todo el mundo esperaba a Sami Zayn, a cualquier otro, no a Sin Cara, que por lo general no está nunca en planes importantes. Sin embargo, la dupla de los voladores fue bastante interesante, fue muy buena y se llevaron la victoria ante los pesos completos, ¿no? Ojalá eso sea sinónimo de quizás una alianza más duradera ya que por ahora no hay planes individuales tanto para Neville como para Sin Cara, entonces quizás en equipo, un equipo aéreo sería interesante y visualmente atractivo, ¿no? Aún queda por esperar qué carrizo es lo que va a hacer, qué van a hacer con el fulano, la fulana división de pesos cruceros, de peso ligero, que anunciaron que iba a estar en Raw, pero todavía no dan señales, han fichado algunos nombres, incluyendo algunos de los que están participando en el campeonato de pesos cruceros que transmiten en su canal de internet, pero aún no hay señales de que vaya a suceder. Quizás para después de SummerSlam activen algo, no sé. Bueno, eso fue la parte de Raw. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a pasar a comentar SmackDown más otras notas. Ya regresamos. Respect. Bueno, los resultados del día martes no fueron muy distintos a los del día lunes, en el sentido de que no hubo sorpresas, ¿no? Tuvimos una lucha que ya habían anunciado entre Randy Orton y Alberto del Río, donde, bueno, fue entretenida, por supuesto. Pero terminó ganando Randy Orton por descalificación, ya que Alberto del Río en algún punto, en un punto de la lucha apareció con una silla y le dio castigo adicional al brazo de Orton. Están jugando un poco con lo que fue la lesión verdadera de Randy Orton, de brazo y hombro, que lo mantuvo fuera del cuadrilátero por más de 6 meses. Eso se vio también un poco la semana pasada cuando luchó con el Miz, que digamos apuntaron esa parte como su punto débil, pero que sin embargo Randy Orton pues se lleva por delante o digamos, vence ante esa adversidad. En esta oportunidad, Orton se llevó la victoria por descalificación. Tuvimos también una segunda parte, una parte de la rivalidad entre lo que es Natalia y Carmela, en la que Carmela vence a Natalia. Me imagino que la semana que viene veremos a la rubia canadiense buscar venganza. También tuvimos lo que sería, ¿no? La lucha que no fue la semana pasada. La semana pasada en SmackDown se supone que iban a luchar Eva María y Becky Lynch en el duelo de las pelirrojas. No se da la contienda, ya que Eva María sufre una lesión, o al menos la finge. No sabemos. En esta oportunidad, Eva Marie, pues ya no fue un tema de lesión, sino fue un tema de error de vestuario, por decirlo así. Su ropa o uno de sus tops que utilizaba, pues, se rasga, se rompe y pues en esas condiciones no podía luchar. Apareció Alexa Bliss y vence a Becky Lynch. Y bueno, es un poco ver qué situación están planteando, ¿no? Eva María, a pesar de que tiene la pinta, el look de una estrella, pues todavía está en entrenamiento, por lo que hemos investigado, pues. Sin embargo, están jugando esa carta con ella de que no está luchando o de no, o de que algo pasa, de que es una víctima de las circunstancias, es la palabra correcta. Vamos a ver hasta qué punto la extienden. Hay que recordar también que Eva Marie tiene bastante tiempo entrenando en las divisiones inferiores, ¿no? NXT y todo eso, y que todavía no ha terminado de cuajar porque la gente sencillamente pasa un poco como con Roman Reigns, no cuadra con el personaje. También que ella ha sido más partícipe del show de televisión de Total Divas que de la WWE como tal, como la parte de luchas. Y la gente la rechaza, pues la ve como una actriz de televisión que quiere luchar, no como una luchadora que participa en un show de televisión. Es un concepto poco diferente. Lo mismo le pasó al Miz cuando comenzó, que la gente lo veía como un muchacho que venía de shows de televisión real, de shows fingidos como el mundo real, el real world, el nombre en inglés, ¿no? Esos shows de realities que... Y no lo veía como un muchacho que venía entrenado de la lucha libre. Y bueno, el Miz pasó las de Caín, se comió las verdes, ¿no? Antes de ser campeón intercontinental e incluso campeón mundial hace unos cuantos años, en el 2007. De hecho, tengo una franela todavía que habla de... que muestra al Miz como campeón contra John Cena, que fue la primera vez que... el primer retorno a La Roca. Pero volviendo al tema de Eva Marie, sí, la gente la ve como una actriz de televisión que quiere meterse luchadora, entonces el público en consecuencia no se la toma en serio y la insulta o la abuchea. Vamos a ver en qué resulta esta historia. Igual que el tema de Natalia con Carmela, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque están vendiendo a Natalia como la típica ruda, ¿no? Que ataca a la gente fuera de cámaras y todo eso, pero que en la hora de la verdad pues está perdiendo luchas importantes. O sea, que Carmela le haya derrotado en esta oportunidad pues dice bastante. También tuvimos una lucha entre Alberto del Río y Randy Orton, más que todo una lucha de preparación para Randy Orton de cara a su encuentro con Brock Lesnar en SummerSlam, este 21 de agosto, donde termina ganando Orton por descalificación. Alberto del Río al final se desespera un poco, ¿no? A que no puede derrotar a Randy de manera legal y termina apareciendo con una silla y lo descalifican. En rasgos generales, el programa estuvo entretenido, bastante más entretenido que Raw. Fueron 2 horas llevaderas, a diferencia de las 3 de Raw. Pero, por supuesto, todavía está en el nivel de construcción de las historias, ¿no? Están todavía construyendo un largo segmento hablado de Dolph Ziggler, comentando que él quiere ser el campeón y todo eso, más las luchas. Entonces están poco a poco, pero retomando ritmo. Sin embargo, pues hay algunos punticos a mejorar. Vamos a ver si ya para la semana que viene equilibran. Si ustedes me dicen, bueno, mira, ¿qué marca es mejor, Raw o SmackDown? Tomando en cuenta la supuesta separación de marcas y que una es más importante que la otra, etcétera, yo pues no podría decirles, ¿no? Porque hasta ahora me han vendido las dos marcas, igual de bien. La diferencia obviamente es de temas de horas. Raw se lleva 3 horas, el otro se lleva 2, etcétera. También tuvimos en SmackDown, antes de que se me olvide, la lucha entre Heath Slater y Rhino. La semana pasada se creó la estipulación de que si Heath Slater le gana a Rhino, consigue un contrato. Recordemos que Heath Slater es la única estrella, de hecho, de WWE que no está fichada por ningún programa. Entonces están jugando un poco con eso, de que él es el agente libre más caliente, de que es demasiado bueno para Raw y para SmackDown, etc. Pero al final, bueno, tuvo la lucha con Rhino. Rhino se lo llevó por delante, cosa lógica considerando que Rhino es un peso completo y Heath Slater es un peso medio, ¿no? Una diferencia como de 20 kilos más o menos. Vamos a ver qué sucede, si a Heath le dan una oportunidad en Raw o qué hacen con él, porque en términos de historia el muchacho está como en el aire, pues, y no es la idea. También, que se me había olvidado mencionar, en el día de ayer en Raw, el día lunes, tuvimos, entre los tantos segmentos hablados, tuvimos uno muy interesante entre Seth Rollins y Finn Balor. Claro, no fue en vivo, fue cada uno grabó su parte. Sin embargo, Seth Rollins estaba burlándose de Finn Balor, ¿no? Un poco de su historia, de su tradición y sobre todo el nombre de Finn Balor. Y Finn Balor en su segmento explicaba que su nombre es un tema compuesto de las mitologías celtas. Y pues bueno, al final era fue una cuestión de que Finn Balor va a mostrar el lado, digamos, en su lado más oscuro entre Seth Rollins la semana que viene. Para los que no conocen un poco la historia de Finn Balor es un luchador sumamente reconocido, pero en WWE, desde que lo ficharon en NXT, es un luchador que muestra una doble faceta. Está la faceta de Finn Balor, que es el luchador común y corriente que todos conocemos, y está la faceta del, digamos, el rey demonio, que es la traducción de su nombre en celta o en irlandés o en escocés, no sé. Están jugando con eso. Entonces, juega un poco de nuevo con la parte sobrenatural. Entonces, Finn Balor, cuando aparece maquillado, hace un maquillaje de cuerpo entero y todo eso. Incluso en Monday Night Raw estaba explicando un poco el origen de lo que es su personaje. Pues le meten esa parte de misticismo. Entonces, a la hora del té, pues, explicándolo en términos sencillos, Finn Balor es un luchador normal, común y corriente, que tiene una parte, digamos, demoníaca, oscura, similar a lo que sería el enterrador, etc. Y Seth Rollins, pues, eso le parece un chiste y está retando a la parte demoníaca, al supuesto demonio que vive dentro de Finn Balor. Para el próximo lunes. Vamos a ver en qué resulta eso. Yo que he visto a Baylor luchar tanto de manera normal como en su manera alternativa, ¿no? Que incluye un maquillaje corporal impresionante y todo eso, pues no hay muchos cambios. Sin embargo, en su fase alternativa es un poquito más intenso, hace llaves de mucho más riesgo. Entonces vamos a ver en qué depara este combate en SummerSlam, perdón. Ya que no creo que pongan toda la carne en el asador, como quien dice, no creo que Finn Balor vaya a hacer todas sus llaves de riesgo, pero es seguro que nos va a sorprender. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Como siempre, les recuerdo, visiten los enlaces que les recomiendo, lo que sería el blog del azote, el blog, el grupo, mejor dicho, de los cronistas de la lucha libre, más los programas hermanos del azote venezolano y del analista de la red. Nos estamos leyendo la semana que viene en el blog del azote. Nos escuchamos el próximo miércoles en este programa. Y bueno, nada, esperar a ver qué nos sorprende la WWE de cara a SummerSlam. Sin más nada que decir, pues bueno, feliz semana. Nos vemos.